y estamos ahora en comunicación directa con Ricardo De Negri. Ricardo De Negri es, o Ricardo Negri, mejor dicho, es, para así decirlo bien, es el nuevo presidente de ASAGIR. Me refiero a la Asociación Argentina de Girasol. Y bueno, con él vamos a conversar un poquito de este nuevo lugar que le corresponde a él como presidente y cuáles son sus perspectivas. Ricardo, un gusto, muy buenos días. Buenos días, mucho gusto. Somos bastante vecinos, yo vivo normalmente en Deró, así que estamos, podemos decir, alambre por medio. Muy bien. Bueno, en el caso mío hemos estado mucho más cerca, porque yo soy oriundo de Monescazón y vivía en el campo ahí entre Enrique Lavalle y Monescazón, más o menos. Así que mucho más cerca. Bueno, Ricardo, ¿cómo se encara ahora con la presidencia de ASAGIR este nuevo panorama que puede ocurrir con el girasol? Te diría que el panorama, tenemos unas esperanzas de algún tipo de cambio, no solo con el girasol, sino con toda la parte agropecuaria. Ajá. En el caso específico del girasol, tenemos algunos problemitas pendientes que es necesario solucionarlos. Te diría que uno de los que más nos afecta en este momento es las barreras que tenemos por algunos residuos en el girasol, que yo creo que es un trabajo para hacer entre productores, acopiadores, con todo el sector de la cadena. Y siendo la nuestra una asociación de cadena, por eso te digo, es uno de los temas que los tenemos por delante como en la agenda de trabajo. Claro. Por otra parte, también ante la posibilidad de que haya algún cambio legislativo en lo que hace al campo, también es parte de nuestro trabajo acercar datos y nuestras conclusiones de toda la cadena hacia los que tienen la responsabilidad de provocar esos cambios. Correcto. ¿Cuáles serían esos cambios, Ricardo, que necesitarían los agricultores dedicados de lleno a girasol? Diría que, por un lado, la aplicación de tecnología depende mucho del productor, pero también depende un poco de cómo vayan cerrando las cuentas con respecto al cultivo. Nos encontramos con que, en función de la producción, es bueno la diversificación. Si pensamos en la diversificación, tanto en nuestra zona, en gran parte del país, el girasol compite con otros cultivos. Dentro de esa competencia con nuestros cultivos es muy sensible al nivel de retenciones. Pensemos que implantar una hectárea de girasol hoy cuesta más que implantar una hectárea de soja. Y yo creo que es un interés a nivel de soja o de maíz, o soja y maíz, digamos, hablar solamente de los cultivos de verano. Entonces, creemos que es interesante tratar de conseguir que el productor se encuentre a la hora de hacer sus cuentas en una posibilidades de elegir sin estar tan apremiado por la billetera como está en este momento. Claro. Ricardo, y con el tema de retenciones, ¿qué es lo que puede ocurrir? Porque ahora parece ser que se va a hablar de retenciones, ¿no? Yo creo que hay que estudiarlo, hay que verlo desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de la producción de un país, no puede poner impuestos a las exportaciones cuando en el planeta se ponen subsidios a las exportaciones. Coloca a todo lo que producen, ojo, sean granos, oleaginosas, tornillos, autos o lo que fuere, el nivel de retenciones con prescindencia de este lugar es impuestos a la exportación, es algo que es atenta contra la producción. Por otra parte, hay un tema de responsabilidad ante la crisis que se está viviendo, entonces sería totalmente ilógico pretender que las retenciones, ponerle el girasol en este caso, bajen del 31 al 0, no puede, o sea, hay un problema de responsabilidad social y responsabilidad como productores y como argentinos, sí. No puedo pedir lo imposible en este momento. Pero sí. Si me hablas en el largo plazo, yo pienso que cualquier impuesto a la exportación es distorsivo en sí mismo. Repito, correcto. En el planeta se subsidia, nosotros le imponemos una gabela. Es algo que en sí mismo no anda, ¿no? Uh-huh. Ricardo, ¿se va a sembrar bastante girasol este año en la zona de Deró o toda aquella que fue nuestra zona? Yo te diría que sí, se va a sembrar bastante más. Hay un tema, la sequía que nos golpeó y que fue muy grande, golpeó a todo el país. No se recordaba, no hay registros de sequías que sean tan generalizadas, digo, en el país y en la región, porque te dije, hablamos de Uruguay, Paraguay y demás, pasó exactamente lo mismo, o el sur de Brasil. Dentro de esa sequía que nos afectó, el cultivo de girasoles es menos demandante en agua que los cultivos que compiten con él. Entonces, yo creo que ante el recuerdo fresquito de lo que pasó, el productor va a tomar en cuenta ese menor requerimiento de agua y yo creo que se va a aumentar la superficie de girasol. Bien, me parece que es un buen aliciente esto, ¿no? Hoy la tecnología ha cambiado muchísimo para bien y creo que esto que se pueda sembrar más girasol va a ser bueno, porque si no vamos a un monocultivo directamente, que es lo que el gobierno no quería y que por ahí está fomentando, ¿no? Porque el productor por ahí no le queda muchos números para hacer. Yo creo que ya desde el punto de vista técnico, cualquier cosa que diversifique de alguna manera achica riesgos, achica, claro. disminuye todos los factores que pueden estar jugando en contra de la estabilidad de un resultado de una explotación. Hay problemas. Hoy calzar el precio del girasol a futuro, que sería una recomendación que desde la asociación hacemos a todos los que producen girasol, tratar de calcular el precio, hoy está bastante difícil. No hay forwards, que sería, y el mercado a término es demasiado chiquito como para calzar los gastos. Y pensamos que daría estabilidad al sistema poderlo hacer. No depende totalmente de nosotros, pero sí poder solucionarlo, pero sí poder poner en conocimiento de todos los que están jugando este partido de que esa falta a nosotros nos está jorobando. Bien. Esto mismo que hablamos para el girasol se da para todos los otros cultivos. Claro. El productor necesita tener una cierta confianza en lo que va a pasar, cerrar la volatilidad de los precios, y hoy está un poquito, con el mercado tan distorsionado como lo tenemos, es un poco difícil. Bien. En el caso de que se modificara el tema de retenciones en el girasol, si se llegara a modificar, digamos, favorablemente, ¿cómo se modificaría el panorama del girasol? Tendría que basar el girasol y todos los otros cultivos. Va a ser un aliciente al productor, cuentas que cerraban muy ajustadas, cuentas que cerraban muy ajustadas van a cerrar un poco mejor, quiero decir, va a haber, en definitiva, va a haber un poco más de margen bruto. Y lo que hemos visto durante estos dos últimos años, después de todo el problema del conflicto del año pasado, es que dejó de ser un problema sectorial del sector agropecuario para ser un problema del interior. Claro. Si vos estás en Olavarría, a pesar de ser una ciudad que tiene un perfil muchísimo más industrial que el promedio de las ciudades, el hecho de que se haya parado la economía del campo afectó a todos. El tipo que vendía, el carpintero que fabricaba ventanas, se encontró que después de marzo del año pasado dejó de vender ventanas. No te quiero decirte la industria metalmecánica de las parejas, las varillas o del sur de Santa Fe, dejaron de vender maquinaria. Nosotros pensamos que cualquier estímulo a la producción va a ser un estímulo a toda la vida económica del interior. Estoy hablando quizás más a título personal que a título de Asagir, pero es una cosa que la vemos todos los días. El interior se paró. Y eso, cualquier tipo de estímulo, yo creo que va a hacer que nos pongamos en marcha de nuevo. Realmente es así. Los reclamos que se han hecho por el interior, la verdad que son verdaderos, porque por más que Olavarría tenga una parte industrial, también es muy ganadera y está sufriendo los embates estos de que si el campo anda mal, el interior realmente anda mal. Finalmente, Ricardo, pedirle alguna reflexión o qué le diría a los productores que nos están escuchando de una amplia zona que cubre nuestra emisora. Yo creo que en este momento tenemos dos problemas que son claritos. Una es una situación de políticas relacionadas con el sector y un problema climático. Con el problema climático hemos luchado desde los que tenemos algunos añitos en el sector, hemos luchado desde siempre. Con el problema político yo creo que estamos, es obligación nuestra tratar de participar, tratar de hablar con nuestros representantes para que se vaya solucionando. Yo creo que son dos ambientes donde tenemos que incidir. El climático no podemos, pero sabemos más o menos cómo manejarlo, a pesar de que fue durísimo el castigo este año. En lo político yo creo que tenemos un camino para andar. Muy bien. Ricardo Negri, presidente de Asagir, un gustazo haber conversado con usted. Le mandamos un gran abrazo de acá, tanto a usted como a toda la gente de Heró. Y bueno, le deseamos éxito en la presidencia de Asagir, que realmente es muy importante. Desde ya te agradezco, estoy a disposición de ustedes. Yo creo que lo que se está haciendo en Asagir, como en todas las asociaciones de cadena, es tremendamente importante. El hecho de poder sentar en una mesa a intereses que antes se suponen contrapuestos, es en sí mismo es bueno. Aparte se van logrando cosas. En el caso nuestro tenemos temas que obviamente son urticantes porque los intereses a veces están un poco enfrentados, pero hay muchísimo para trabajar en común. Y yo creo que pudiendo trabajar juntos productores, semilleros, exportadores, industriales, todos tirando para el mismo lado, se te generan una serie de sinergias que es muy bueno. Desde ya te agradezco la llamada y bueno, quedo a tu disposición. Bueno, muy amable y gracias por atendernos, ¿eh? Un abrazo grande. Chau, chau. Hasta la próxima. Bueno, Ricardo Negri, presidente de Asagir, realmente interesante y da como para charlar y preguntarle bastantes cosas, muchas cosas más, ¿no? Pero bueno, tenemos que seguir con el programa, hacemos una pausa, enseguida volvemos.